esos cueros, cómo se dejan sentir y pretenden contagiar con su ritmo sin igual a todos los rumberos. Aguce el oído pa' que puedas apreciar cómo suena ese timbal. Escucha, rumbero, escucha esos cueros, escucha bien mi bongo. Si no te conformas, escucha esa conga. Tremenda combinación, dan sabor al guaguanco. Y pa' que se oiga mejor, vamos a agregarle un güiro. Yo sé que estarás gozando con este ritmo que traigo. No dejes perder el tiempo pa' que te pongas en algo. ¿Cómo? Yo creía que Luis era Luis, pero yo creo que Luis es loco. Sé que mi orquesta tiene mucha gasolina y de la buena. Esos cueros me fascinan porque llenan de azúcar a mi vida. Este ritmo alegra mi alma, este ritmo me domina. Con el saludo a mi pueblo, el pueblo que a mí me anima. ¡Y qué rico! Esos cueros.